yo, ¿por qué me castiga Dios? Eso no lo digo yo, ¿por qué me castiga Dios? Yo no digo nada, que lo diga otro. Yo no digo nada, que lo diga otro. Eso te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí. Eso te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí. Eso no lo digo yo, porque me castiga Dios. Eso no lo digo yo, porque me castiga Dios. Yo no digo nada.